Bueno, Juan, contame cómo fue el proceso creativo de esta obra y cómo llegó a tus manos para dirigirla. Bueno, esta obra la escribió Norman en el 2012 y se la pasó a Eliana, que es la actriz de la que interpreta, ¿no? Ella la empezó a trabajar y me invita a mí a que la lea y me convoca para que la dirija y le dé una mano. Yo estuve más que nada abocado con lo que es la interpretación, el trabajo de lo que se llama acciones físicas, buscando una actuación que sea verdadera, que sea de vivencia, junto con Norman y su supervisión, esta es la primera obra, yo ya van cuatro que dirijo de él. Esta es la primera que él me da tanta ayuda en cuanto a la puesta. De hecho, la puesta fue un diseño de él, las luces fueron un diseño de él. Y he contado con su apoyo incondicional, con lo cual esta experiencia me ha dejado mucho a nivel profesional, a nivel aprendizaje. Y bien, lo que hicimos fue dividir en momentos, abocarnos a los momentos del rol y rompernos la cabeza interpretando qué es lo que pasa, porque la obra es extremadamente poética, compleja, y lo que hicimos fue, dentro de la que es la invención de las Nereidas, inventarles las lógicas, ¿no? Con mucho trabajo de improvisación, de lo que sentimos que les pasa en cada momento, hasta llegar al texto que hoy suena, que es la poética que tiene la dramaturgia, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo particularmente con la actriz? Porque hace un laburo tremendo en la obra, ¿no? De interpretar varios roles, una sola persona. ¿Cómo se logró? Tuvo varias instancias. Primero fue esto que te digo, la expresión de las acciones físicas, que es interpretar qué pasa en cada momento, qué le pasa al rol en cada momento en términos de accionar, en términos de deseos, de temores. Con eso lo que hicimos fue improvisar varios meses. Improvisamos para que ella tomara el cuerpo de Nereida, que no sabíamos muy bien qué era, incluso hoy discutimos qué es, ¿no? La improvisación fue el estadio que hizo que se acortara la distancia entre la actriz y el rol o los roles que tiene que trabajar. Incluso trabajamos con un coaching, hubo un momento que había otra actriz que nos dio una mano para que ella pudiese incorporar el otro cuerpo. Y después, una vez que detectábamos que estaban los estados, que estaban las intensidades, que es lo que buscamos siempre que hacemos teatro, Eliana es una actriz profesional que digamos, ya tiene varias obras, fue dirigida por Norman, digamos. Eso hizo tiene mucha inteligencia técnica, eso agilizó el trabajo creativo de exploración. Y una vez que logramos ciertos estados, ciertas cosas verdaderas, ciertas cosas que sentimos que es la obra para nosotros, nos abocamos al texto de lleno, ¿no? A aprender el texto, que fue complejo. Para que la poesía esté también, ¿no? Claro. Pero que sea una poesía orgánica, vivenciada y creíble, no que sea solamente una poesía. Y Juan, si tuvieses que definir en pocas palabras con qué se va a encontrar el espectador que venga a ver Nereida. Yo creo que con muchas preguntas, es un viaje para la cabeza, es también como que le recitan poesía en secreto en el oído y se va a ir pensando. Yo creo que eso va a pasar. No me imagino a alguien que se vaya con indiferencia y me parece que la cosa nerédica de su no existencia tiene que ver también con la no existencia nuestra en cuanto a que, siguiendo las palabras de Norman y la interpretación de su dramaturgia, cuando la idea de que la existencia nos las pone el otro, ¿no? Nos las ponen nuestros padres, nos las ponen nuestras vinculaciones. ¿Qué somos? Da la sensación de que no existimos al igual que las Nereidas. Da la sensación de que somos una invención del otro, ¿no? Del otro. Que el otro es el que nos da existencia. Eso. Bueno, Juan, y para terminar un poquito, ¿cuál sería tu ofrenda urbana para regalar al programa? No es que quiera hacer publicidad ni nada del estilo, pero haber venido a Calibán para mí fue revelador, me ha dado vuelta la cabeza, estudiar con Norman, me dio muchas herramientas para mi vida, me dio mucha conciencia social, y así que creo que haber venido a Calimán a estudiar ha sido un acontecimiento, y haber desarrollado mis obras, muy contento con lo que pasó hoy. Así que, digo, parece que no, pero haber venido a una escuela de esta índole, con tanto contenido, con tantas cosas para pensar, y yo ya hace 8 años que estoy acá, y sentir que sigo aprendiendo cosas, sentir ganas de seguir estudiando, parece que tiene que ver con eso. ¿Te acordás de algún momento clave, algo clave que haya pasado acá en Calibán, que a vos te haya transformado la cabeza? Y acá se trabaja mucho improvisación, pero hubo una puntual que fue cuando Norman detectó que yo tenía cierta capacidad para dirigir, porque yo quiero ser actor, sobre todas las cosas, ¿no? Actor, autor y director. Yo tengo obras que de mi autoría que están en circulación también, otras obras de Norman que están en circulación también, y ahora estoy preparando una obra de Cazabetes en la que voy a actuar también. Pero hubo un trabajo que hicimos de La Fiaca, casualmente, que es la película que Norman hizo hace años, que hicimos con un compañero, que él detectó cierta capacidad en mí para coordinar grupos. Eso fue revelador porque me hizo pensarme como director de teatro. Yo estaba más que nada dirigiendo cine, cortos de cine, pero la idea de dirigir teatro, él me dio esa autoridad por una pasada en el seminario 2 de esta obra La Fiaca, que eso fue revelador porque me encontré de repente, con el paso de los años, coordinando grupos, pensando con lo complejo que es cuidar a una actriz de los técnicos y cuidar a los técnicos de una actriz, o viceversa, y seguir aprendiendo, como que cada grupo te da el cuerpo correspondiente, no cada grupo te da la individuación que el grupo requiere. Eso también es extremadamente complejo y misterioso, y bueno, que Norman haya detectado eso, junto con otros, ¿no? Pero ahora rápido se me ocurre. Bien. Bueno, muchas gracias.